Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un beso. Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un beso. Y otra vez pa' ti, te lo dije pa' ti. La, la, la, la, la, curiosa, desde el sur es el chino. La, la, cuca, es como el chino, es como el chino. Me la burra, no te hagas la otra, si vos sos recurra. Te copas y no te hagas la coquita, si a vos te recabe la patineta. Me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. No te hagas la santa, si vos sos regata. Los pibes ya saben que la metí con la garganta. Dale esa churrana, no te pongas la gorra, si a vos te recabe, tira la goma. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. Te haga la cosita, ya vos te recape la patineta. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. No te haga la llanta, si vos sos regata. Los pibes ya saben que la me dijo la garganta. Dale santurrona, no te pongas la gorra, si a vos te recabe y dar la goma. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso. Quiero que me des un beso de eso, quiero que me hagas un beso.